Bien. Mira, ahora sí. Estos son los Olimareños, es un dúo uruguayo popular formado por Pedro Guerra, Pepe Guerra y Braulio López. Allá por el 60 se formó esto. Tiene una extensa trayectoria internacional también, 44 discos. Grabó la mitad en Uruguay y el resto en Argentina, México, España, Costa Rica, Venezuela, Ecuador. El nombre del dúo tiene que ver con, esta gente es de 33, 33 es Uruguay, 33 orientales, y hay un río que es el río Olimar, y ellos son de ahí, son, por eso son los olimareños. En el 60 se encuentran cantando en una fiesta que tuvo lugar en una estancia ahí en 33. Y bueno, Pepe Guerra tocaba la guitarra y Braulio López el bombo legüero. Después cambia, Braulio dejó el bombo por la guitarra. Su primer repertorio tiene que ver con artistas locales. Le fue cedido un espacio en una radio allá en 33 y un contrato en la radio de Melo, Melo se llama la radio, donde estuvieron 15 días. En el 62 se presenta en la radio El Espectador de Montevideo, ya pasaron para la capital, digamos, con una repercusión importante. La fonoplatea, se le dice a la gente que escuchaba la radio en el lugar. ¿Cómo? Fonoplatea. Porque recordemos que había plateas en las radios. Acá sí, pasa sí. Mucho, no sé si ahora, pero pasaba mucho en la Radio Nacional. Radio Nacional, claro, bueno, claro. Tiene un estudio, tiene un teatro dentro. Sí, claro, ¿no? claro. La fonoplatea, bueno, dijo, bueno, estos son muy buenos, sigamos, le renovaron un contrato por otros 15 días. Ahí estuvieron, cantaron éxitos como A Don José Orejano, de Cojinillo. Allá en el 64 actúan en la fiesta de la Vendimia, acá en Mendoza, ante 70.000 personas, vinieron para estos lados, cruzaron el charco. En el 66 viajan a Chile en un ciclo televisivo, 67 hacen una gira por Centroamérica, Checoslovaquia, Francia, Suiza y España. Recordemos esto porque Checoslovaquia es un lugar donde iba mucho la música latinoamericana, que tiene que ver con la protesta por esos años. También fueron una bisagra para los músicos populares allá en los mediados de los 50. Había artistas como Amalia de la Vega, Los Carreteros, y otros como Daniel Biglietti, joven Daniel Biglietti, que bueno, empezaron a ser importantes allá por los 60. Fueron también parte del primer movimiento de canto popular uruguayo, junto a Zita Rosa, Biglietti, José Carvajal, Numa Moraes, entre otros. Los olimareños rescatan esta tradición rural y hablan en nombre del campo a través del folclore. También integran otras influencias que van integrando, como esto que escuchamos ahora, que tiene que ver con la murga también y con candombe, tango. Interpretan canción latinoamericana, tiene un repertorio venezolano también. Grabaron candombe, por ejemplo, en guitarra. Candombe en guitarra, sí, con este rasguido que tiene el candombe. Le agregan ellos también el candombe mulato, le ponen batería. Son cosas que fueron incursionando y fueron poniéndole al candombe estas cosas. Al Paco Bilbao, a mi gente, fueron los primeros en esto que decía, en poner batería en la murga en Uruguay. Estamos hablando fuera de lo que fue el carnaval. En el 73, bueno, está este golpe de estado. Y este dúo, bueno, tiene que irse. Este golpe de dictadura, esta dictadura cívico-militar, digamos siempre, fue del 73 al 85. En el 74 les fue comunicado la decisión de que iban a ser prohibidos directamente. En el 76 Braulio López emprendió un exilio hacia Córdoba, acá Argentina, se vino para acá. En el 76 lo detienen acá y está preso hasta el 77. Recordemos, hay un plan Cóndor que tenía que ver con todas las dictaduras, que se pasaban información de una dictadura a la otra, la argentina, la chilena, la uruguaya, la paraguaya, la boliviana también. Bueno, por esto mismo se termina yendo. Recordemos que había canciones de protesta en ese momento y estaba en la Argentina, estaba la dictadura, por supuesto. El cielo del 69, Los Dos Gallos, Hasta Siempre, esto es parte del repertorio de los olimareños. Braulio se va a España, Pepe Guerra se va a España también, se encuentran allá, están un tiempo y vuelven. Cuando se va la dictadura vienen para Uruguay, lo reciben en el aeropuerto de Carrasco mucha gente, se presentan en el Estadio Centenario, bajo una lluvia fuerte, dicen las crónicas, 50.000 personas, después de 10 años de silencio, se reencontraron para tocar en el Estadio Centenario también, en conmemoración a 25 años de aquel primer recital. Bueno, ahí CD, DVD. Luego de dos conciertos, se acordó un tercer concierto en el Luna Park de Buenos Aires, estamos hablando ya del 2010, y cuando asume Mujica, también en el 2010, se presentan ellos a la Asunción y tocan en un concierto, como, bueno, como dando pie a la al este nuevo gobierno de Pepe Mujica ya en el 2010. Esto es un poco de la historia. Siempre es el mismo dúo. Sí, en algún momento se abrieron, hicieron carrera lo que pasa con esta gente, pero en fin, no da mucha. Son un dúo y es muy identificatorio el dúo que hacen en ellos. Si lo escuchamos ahora, más adelante vamos a escuchar esto, que el tema que viene ahora, me da pie para decir esto del golpe de Estado, en este caso en Uruguay, como para tomar este tema y decirlo. En el 73 la CIA participa activamente del golpe de Estado en Uruguay. El 73. La acción fue liderada por el entonces presidente Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas, por supuesto. Tras disolver las cámaras de senadores y representantes del Congreso uruguayo, establece un gobierno de facto que se mantuvo hasta el 76, después vienen otros, por supuesto, gobiernos militares hasta el 85. En su libro Engaños Mortales, mis 25 años en la CIA, el ex agente Ralph McGibby reveló que 4 años antes del golpe, las autoridades estadounidenses enviaron a Uruguay un agente de la FBI, Dan Mitrioni. Siempre es lo mismo. Sí, asesoró a los agentes locales. Materia, fíjate en lo que los asesora: tortura a los subversivos. Secuestro. Bueno, después resulta que los revolucionarios lo secuestraron y lo mataron él mismo. La CIA prestó colaboración entonces, antes, durante. Pero eso la fue un crimen. Eso fue un crimen, por supuesto, una locura. Se instalaron los escuadrones de la muerte, por supuesto, contra los activistas de izquierda, todo lo que parecía ser de izquierda. Y esto tiene que ver con la historia de Uruguay, tiene que ver mucho con la historia de los olimareños. Y hay una milonga que vamos a escuchar, que es la milonga del fusilado de los olimareños. Ay, se la vamos a dedicar a Eva. Eva le gusta mucho la música uruguaya también, ella está ahí en Colón, enfrente. Sí, claro. Así que para ella y para todos, un poco de los olimareños, milonga del fusilado. gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando.